Comienza en Oír Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, UID Radio 4G Talavera de la Reina y nuestro enlace con la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la UID, Organización Impulsores Capacitados, UID Radio Nacional. Comenzamos otra semana de noticias del deporte adaptados y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la UID, Organización Impulsores Capacitados. Y comenzamos nuestro programa como lo hacemos diariamente de lunes a viernes en este horario y hasta las 2:25 en esta primera parte de programa con todas las noticias del deporte adaptado y deportistas patrocinados por la UID, Organización Impulsores Capacitados. Recuerda que luego a las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde llegará ese programa local de Talavera de la Reina y Comarca con toda la actividad deportiva y nos corresponde resumir lo del pasado fin de semana. Y nuestro programa de deporte adaptado lo comenzamos como es costumbre con nuestra sección del deporte. Deporte adaptado, sección que patrocina la UID, Organización Impulsores Capacitados. Conocemos cada día a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española y también, por supuesto, esos audios de actividad deportiva que nos dan un ejemplo de superación, de lucha, de ilusión por superar todo lo que dice en relación con la discapacidad, con esas capacidades diferentes que tiene la gente que hace deporte. Escuchamos hoy a Félix García y Begoña Luis, quienes son seleccionadores del equipo de ciclismo español paralímpico. Los ciclistas son gente especial tanto para lo bueno como para lo malo. Ciclistas convencionales, si estamos hablando de discapacidad sumamos complicaciones, problemas personales también que tienen. Y tú eres partícipe de todo esto, este es tu día a día también, es el deporte junto con toda la problemática que conlleva unido a la discapacidad. Todo eso hay que meterlo en una gran bola y mezclarlo todo y de ahí intentar sacar el máximo rendimiento deportivo, que es para lo que yo estoy aquí, es decir, por suerte o por desgracia en la Federación Española de Ciclismo buscamos o trabajamos con el alto rendimiento deportivo. Nuestros ciclistas se miden con otros ciclistas con discapacidades muy similares a las suyas. Entonces, mi trabajo es sacar el máximo rendimiento para todos. Me ocurrió cuando trabajaba en la Federación de Deportes para Ciegos, que tuve que decir a un tándem que no iba a ir a los Juegos de Pekín. Y es un momento difícil porque tú lo explicas bajo criterios deportivos, pero tus criterios deportivos seguramente no coincidan con los criterios deportivos del ciclista, que se ve con opciones y se ve con opciones de acudir a unos juegos. Yo simplemente lo explico todo con criterios deportivos. Intento que sean lo menos subjetivos posibles y me limito a analizar resultados deportivos. Italia es un país que ha mejorado muchísimo en el ciclismo para personas con discapacidad. Gran Bretaña estará muy adelante. Estados Unidos, Alemania y Australia. Fundamentalmente esos cinco países son los que son punteros y van a ser punteros sin lugar a dudas en Londres, por supuesto con España. No puedo intercalar en ningún orden, pero tenemos que incluirnos ahí dentro de ese grupo de países punteros para Londres 2012 en ciclismo. Creo que podemos llegar a conseguir dos medallas de oro, dos y otras tres de plata en las diferentes modalidades. Sería algo fantástico para nosotros el poder llegar a este resultado. Pero los ciclistas están trabajando para ello y España es potencia ahora mismo en el ciclismo paralímpico. Entonces, yo busco el máximo rendimiento. (Risa) 2004 me convocan para mi primera concentración, que era en este caso con la Federación Española de Deportes para Ciegos, con atletismo. Y a partir de ahí pues he ido hilando competiciones, concentraciones, tanto en el mundo olímpico como en el mundo paralímpico. Yo el deporte que conozco es deporte de alto rendimiento, ya sea un deportista clasificado como olímpico o como paralímpico. Aquí lo que buscamos es el máximo rendimiento de deportista, no hay ningún tipo de distinción. Yo antes de conocer la discapacidad desde dentro pensaba, si yo me quedase ciega me moriría, o si me tuviese que quedar en silla de ruedas, ¿qué sería de mí? Pero ves que la gente tiene una vida plena, tiene una vida completa, tiene su familia, tiene su trabajo, practica su deporte a alto rendimiento, tiene una vida completa, no tienen nada que achacar a su discapacidad. Siempre se adaptan a la vida y a lo que se le pone por delante y van a por ella. Tenemos esa parte de confesionario que el ciclista agradece mucho, ¿no? El tener ahí alguien que le escuche, al que le pueda contar su angustia o su anécdota, y también es importante. Pues sí. Yo reservo mi calendario para venir a las concentraciones. Muchas veces superpongo este tipo de actividades a mi actividad privada, que es lo que me da el sustento mensual. Hay gente que piensa que no lo hago bien, pero para mí es una pasión y es algo que me motiva mucho. Pues el deporte paralímpico es muy atractivo y tiene disciplinas que son muy espectaculares. Yo tiraría por ahí, que lo descubrieran, que viesen qué es, cómo salta un saltador de altura con una sola pierna, o por ejemplo ver a Juanjo Méndez con su brazo y su pierna batiéndose con otro ciclista que tiene las dos piernas y los dos brazos. Yo recuerdo la final del año pasado en Montichiari, que fue el Mundial de Pista, que el estadio estaba palpitando. Fue una competición súper reñida y la gente vibraba, se levantaba, aplaudía. O sea, que el deporte paralímpico tiene partes muy atractivas y si te paras a mirarlo y quitas a un lado ese factor de ¡ay, pobrecitos, mírale! Puede llegar a ser muy, muy entretenido. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, el este enlace también que hacemos en directo con el 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta mañana del lunes 16 de marzo del 2015. Ya en los próximos días estaremos dando la bienvenida a nuestros deportistas paralímpicos patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en las Paraolimpiadas que se realizó las series mundiales la semana pasada, segundo lugar para Eva Moral, sexto lugar para el gran Tony Franco en esas series mundiales de Australia. Esta semana los chavales ya tendrían que retomar sus entrenos acá en España, preparando lo que les espera en el mes de mayo en Madrid y en Yokohama, Japón, en esas series mundiales del paratriatlón. Enhorabuena una vez más a los deportistas patrocinados por la OID. Y toca ver el quehacer diario en este horario de los deportistas patrocinados por la Organización Impulsores Capacitados, y es el caso del Rayo Cantabria, el equipo de tercera división del fútbol cántabro que visitaba, o que enfrentaba, mejor dicho, al líder. Les visitaba el líder en el campo de Santo Román, jugaba de local, y vamos a conocer qué suerte conoció el Rayito Cantabria en ese partido frente al líder en la tercera división. Para ello nos vamos hasta Santander, OID Radio 4G Cantabria, Víctor Herrero, nuestro compañero de la redacción de deportes. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juanma, muy buenos días. ¿Qué tal todo por Santander? ¿Bien? Todo correcto. Además, hemos amanecido con sol después de un fin de semana de lluvia, así que bien. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el Rayo, que lamentablemente perdió el partido. Coméntanos un poco al respecto para que nuestros oyentes se puedan informar, Víctor. Sí, en un partido en el que era el auténtico partidazo de la tercera división de Cantabria, ¿no? En la que se enfrentaban dos de los equipos de la parte alta, como es el líder, el Laredo, y el Rayo Cantabria, que era tercero. El líder, que llegaba hasta el campo del tercer clasificado, el Rayo Cantabria, el equipo de la OID, Organización Impulsora de Discapacidades, en un partido en el que, de verdad, fue muy bonito y en el que dominó en la primera parte el conjunto pejino del Laredo, ¿no? Que disfrutó de las mejores ocasiones ante un Rayo que estuvo bastante noqueado en esos inicios, aunque también hay que decir que en el primer acto, en los primeros 45 minutos, los hombres de Albert Ferri, del Rayo Cantabria, gozaron de 15 minutos también bastante positivos, pero no tuvieron mucho acierto. Además, hay que decir que al término de la primera parte, el resultado fue de 0-0 cuando el Laredo pues mereció algún gol. Y ya en la segunda parte, el encuentro comenzó también muy bien para el Laredo, y en el cual pues se anotaron el primer tanto merecido. Decir que en los últimos 20 minutos de la segunda parte, el Rayo Cantabria achuchó, apretó, además incorporó al campo jugadores como Belforti y como Yayo, que fueron claves para la mejoría del Rayo Cantabria, y les faltó un poquito de puntería, ya que, como comento, en los últimos 20 minutos, y sobre todo en los últimos 10, el Rayo Cantabria embotelló al Laredo, pero no pudo sumar ese gol que hubiera sido un empate importante. El dato era que el Rayo Cantabria, para seguir optando por el primer puesto, debía ganar sí o sí al Laredo. A no ganar, pues lógicamente pierdes pues prácticamente todas las opciones de intentar ser campeón, ¿no? Pero no puedes descuidarte, porque por la parte de abajo vienen los equipos muy fuertes. Tú eres tercero y te puedes quedar fuera, ya que el Cayón y el Racime, que son los equipos más cercanos al Rayo Cantabria, pueden pasarte. Y eso es lo que casi ocurre este fin de semana, ya que el Racime, al ganar, pasa al Rayo Cantabria, que ocupa el conjunto del fin ya la cuarta plaza, y el Cayón, con su empate ante el Siete Villas, pues prácticamente deja pues con un poquito más de esperanza al Rayo Cantabria, ya que el Cayón, si llega a ganar en su partido de ayer, el Rayo Cantabria hubiera terminado la jornada en tercera división en quinta posición, con lo que conlleva quedarte fuera de los playoffs de ascenso. También hay que decir una cosa, y es que el Rayo Cantabria solo le queda de jugar con de los de arriba contra el Racing. Al resto de equipos prácticamente ya no le quedan, le quedan todos los equipos de la parte baja. Y sin embargo, la Gimnástica, el Racing y el Cayón tienen que jugar todavía entre ellos, y muchos de ellos también, muchos de los otros equipos, tienen que jugar ante el líder, el Laredo. Así que, a priori, el Rayo Cantabria, el Turmalet este de equipos altos, de momento cuarta, la finaliza en cuarta posición, a la espera todavía del partido ante el Racing, que será dentro de unas semanas, y el resto de equipos, como la Gimnástica, el Laredo, que es el líder, la Gimnástica segunda, el Racing de tercero, pues tienen que jugar entre ellos. A priori, Rayo Cantabria no tendría por qué tener problemas para certificar playoff. Ahora solo hace falta saber y conocer el puesto en el que finalizaría la temporada regular. Ahora, claro, las opciones están matemáticas, como bien nos comentas, Víctor, para que el Rayo Cantabria pueda clasificarse a playoff, a la promoción ya en el mes de mayo, pero obviamente el caer ya al quinto lugar o al sexto, en el peor de los casos, indudablemente que se complica mucho más el tema para esos playoff finales, porque ya entramos en una recta final de la competición. Entonces es muy importante asegurar los puntos primero en casa. No lo pudo hacer ante el líder, pero lo que venga de aquí en adelante, indudablemente el Rayo tendrá que rascar algo fuera de casa y hacerse fuerte allí en San Román. Correcto, lo de San Román es importante, además de los fuertes que te queda, uno de ellos es el Racing B, que viene a tu feudo, viene a San Román, y a priori debería ser asequible para el Rayo Cantabria. Repito, no hay nada fácil en esta competición, y menos contra un equipo de arriba como es el Racing B, pero habrá que estar a la espera de lo que pueda ocurrir. Además, este fin de semana el Rayo Cantabria visita una cancha súper complicada, como es la de el Revilla. Revilla, equipo que recién ha ascendido, pero que es una de las revelaciones, ya que en su feudo es un equipo súper complicado. Solo se ha dejado escapar 3 partidos, 3 derrotas, y los demás, todos con muchísimas complicaciones, han conseguido puntuar el resto de equipos. Además, os digo un dato, el Laredo, el líder, ganó por la mínima a el Revilla, el rival del Rayo Cantabria este fin de semana, y es otro de los partidos muy, muy, muy complicados que tiene, y va a ser casualmente después de perder contra el líder. Así que aquí, además de jugar el aspecto ya de encuentro en sí, también entra el estado anímico. Y finalmente, Víctor, y agradeciendo tu gentileza de este informe de esa derrota del Rayo Cantabria ante el líder, el Laredo, por 0-1 el pasado fin de semana ahí en el campo municipal de San Román, lo mantiene al equipo de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, al Rayo Cantabria, siempre en puestos de promoción, en puestos de playoff. Es ahora, a propósito, que nombrabas recién al argentino Belforti, donde tienen que aparecer los jugadores de más experiencia que pueda tener el Rayo, ¿no? Para esta recta final que yo llamo de la competición, porque son ellos los que tienen que echarse el equipo a la espalda, y son ellos los que tienen que aparecer precisamente para marcar esa diferencia ante los rivales y para poder también manejar los partidos y poder motivar a sus compañeros que son más jóvenes. Entonces viene una carga pesada para los jugadores más experimentados del Rayo Cantabria en lo que resta de competición, Víctor, sobre todo para Belforti y compañía. Sí, Belforti, Mario Tomé, Lipe, que es otro histórico mítico de la tercera división de Cantabria, ¿no? Jugadores que tienen que tener un poquito el peso. Además, Sergio López, la portería, que tiene muchísima experiencia en terceras divisiones y en segunda B. Pereira, que bueno, que está lesionado y que tiene para un mes, y que bueno, llegará para la recta final de la competición, esperemos, para hacer dupla en el centro del campo con Belforte, para dar más músculo y calidad al equipo delfín, ¿no? Jugadores como Saralegui y Gonzalo, que tienen muchísima experiencia, Saralegui fuera de Cantabria, Gonzalo en esta región, arriba con jugadores también que pueden dar mucho de sí, ¿no? Jugadores que tienen mucha calidad y que tienen que demostrar un poquito su veteranía en esta división. Correcto. ¿No? Para intentar, pues, que el Rayo Cantabria pueda sumar los puntos necesarios para entrar en playoff. Y por qué no, hombre, que la segunda plaza tampoco está tan lejos. Efectivamente, matemáticamente están esas posibilidades aún para el Rayo Cantabria, que pueda finalizar en el segundo lugar, pero sabíamos de la ilusión de los chavales, de la plantilla y por sobre todo las cosas del míster Albert Ferri por ganar ese partido que no se pudo ante el líder en Laredo para poder luchar esa primera posición, ese primer lugar, que también te da algún beneficio, sobre todo cuando puedes jugar ya la otra fase de promoción y de puesto de playoff, pero lo importante es que el Rayo se pueda meter en playoff esta temporada. Hemos conversado entonces en estos minutos en Deportes al Día, hoy de Radio Nacional y hoy de Radio 4G Talavera de la Reina, del quehacer deportivo de los deportistas de la OID, patrocinados por la organización Impulsores Capacitados. Es el caso del Rayo Cantabria, y en las próximas horas ya estaremos revisando los próximos programas, lo que han hecho las chavalas del equipo OID Azpe Baloncesto en la zona alicantina y el OID Pereda Balonmano en la zona de Santander. Pues muchas gracias, Víctor, un saludo cordial para los compañeros de OID Radio 4G Cantabria, y nos estaremos reencontrando el próximo lunes otra vez para resumir, si nos haces el favor, el partido del Rayo Cantabria. Pues para lo que queráis estamos aquí. Un saludo desde Santander, que hoy hace solicito y además maravilloso. 12 de la mañana, 22 minutos. Agradecemos a nuestro compañero Víctor Herrero de OID Radio 4G Cantabria por ese informe, esa derrota del Rayo Cantabria, equipo patrocinado por la OID, organización Impulsores Capacitados, pero está en puestos de promoción ahora mismo el equipo cántabro. Y llega la hora de pasar a una de nuestras secciones del programa Deportes al Día a través de las radioemisoras enlazadas de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy vamos a escuchar una pequeña reseña histórica de los orígenes del atletismo en el deporte adaptado. El origen del atletismo lo encontramos en el siglo XV, con las primeras referencias escritas que hablan de Juegos Olímpicos que integraban pruebas de esta índole. Estos Juegos fueron evolucionando no fue hasta la primera mitad del siglo XX cuando el atletismo se globalizó en todo el mundo y se estableció como es en la actualidad. El atletismo es un deporte de competición, ya sea en equipo o individual, que engloba diferentes pruebas de velocidad, resistencia, altura o distancia a través de saltos, carreras, lanzamientos, pruebas combinadas y marchas. Los que practican este deporte deben tener una gran fuerza física y mental. Estas características son las mismas en el atletismo adaptado, pero como la palabra lo define, este deporte se adapta a las posibilidades de cada atleta. Las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos son modificadas de acuerdo con las posibilidades de estas personas, ya sean invidentes o deficientes visuales, discapacitados intelectuales, discapacitados físicos, lesiones medulares y sordos. Estos se dividen en 6 federaciones internacionales para discapacitados, ISOD, y a partir de las clasificaciones médicas de estas federaciones se clasifica cada atleta según sus deficiencias y posibilidades en las diferentes categorías de competición. Este hecho no sucede en los discapacitados auditivos. Estos compiten juntos independientemente del grado de disminución auditiva. El reglamento para el atletismo adaptado es el mismo reglamento que el atletismo, pero con algunas modificaciones dependiendo del tipo de discapacidad. Los reglamentos están adaptados para que los atletas puedan conseguir sus objetivos. En la actualidad encontramos 2 reglamentos, uno para los atletas en silla de ruedas y otro para los atletas de pie, y se encuentra en el reglamento internacional ISOD. Para los atletas en silla de ruedas se encarga además el reglamento International Stuart Mandeville para atletas no visuales en las diferentes especializaciones. Además, esto lo regula la International Blind Sport Association, que se ha encargado de adaptar el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo para las personas con discapacidad que practiquen algún deporte. Los atletas corredores compiten junto a su guía, atados con un pañuelo en la muñeca. Hoy en día se están desarrollando equipamientos con la última tecnología, ya sean prótesis o sillas de ruedas para atletas discapacitados de élite. Encontramos prótesis para los miembros superiores o para los inferiores. Los más utilizados son los prótesis inferiores en el caso de los corredores, hechas de fibra de carbono con una gran dureza y flexibilidad. Permiten flexionar la rodilla sin contraerla y no dificultar la amplitud de su movimiento. Las sillas de ruedas están perfectamente adaptadas a los atletas con una gran estabilidad y aerodinamismo. Lo que promueve el atletismo adaptado es la igualdad entre los seres humanos y defiende que todos, aunque unos tengan alguna disminución de algún tipo o no, tenemos las mismas necesidades y deseos. Los atletas discapacitados son un ejemplo de trabajo, orgullo, constancia y superación. Una breve reseña histórica de lo que es el atletismo adaptado hoy en día. Y así, de esta manera, a las 12 de la mañana y 26 minutos, llegamos al término de esta primera parte de programas deportivos a través de las radioemisoras enlazadas de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, en nuestra señal internet, señal online de la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 al FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. En los próximos minutos ya llegará entonces nuestro programa local de deportes de Talavera y la comarca talaverana para resumir lo que ha acontecido el pasado fin de semana en tercera división del fútbol regional, del fútbol castellano manchego, en la competición de preferente y por supuesto en esa Liga Nacional de Fútbol Sala en la Segunda B. Hasta entonces. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Al 925 45 2101 e infórmate. Ahorra en tu factura de la luz con Fepenta. Te asesoran para el ahorro energético de forma gratuita. Además de hacer un análisis de tu factura eléctrica y una visita a tus instalaciones. Date prisa porque el plazo termina el 31 de marzo. Ven e infórmate en Fepenta. Llama al 925 805 912 y ahorra en tu factura de la luz. Asesoría totalmente gratuita hasta el 31 de marzo. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carné de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el 925-82-19-25 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoid.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más porque amamos Talavera. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la UID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la UID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, buenos días, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día lunes 16 de marzo del 2015. A contar de este instante, 12 de la mañana y 33 minutos y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llega ese completo resumen deportivo de la actividad de tercera división del fútbol castellano manchego, del fútbol sala, grupo número 4 de la segunda B y de la competición del fútbol de preferente, con la participación de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca en el resumen deportivo de los días lunes a través del 95.0 la FM. Y comenzamos nuestro programa por esa tercera división del grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego y la participación del Club de Fútbol Talavera de la Reina, que continúa con su racha de victorias. Prácticamente notable lo que está haciendo el equipo talaverano en esta segunda vuelta de la competición, aun cuando es el deber a cumplir y el objetivo que se trazó el pasado verano, cuando nosotros mencionábamos en agosto del 2014, ya recién pasado, y que es historia, que esta plantilla del Club de Fútbol Talavera tenía que estar sí o sí entre los tres primeros clasificados y tenía que ser protagonista de la competición. Es líder el equipo de nuestra ciudad a 4 puntos del segundo clasificado, que es el Almansa. En la jornada de ayer visitaban el campo de fútbol del Almagro, mejor dicho el sábado, porque este partido en definitiva se jugó el día sábado a contar de las 5 de la tarde, y la victoria fue para el Club de Fútbol Talavera por 0-1. Victoria importante que lo deja a los blanquiazules primeros clasificados ahora mismo de la competición. Vamos a escuchar al míster, a Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, que resume esta victoria ante el Almagro. Sí, primera parte mala, con poca intensidad. Ellos han apretado ese balón una barbaridad y apenas nos han dejado dar dos pases seguidos. Sin embargo, la segunda ha cambiado todo un poco, ellos han bajado la intensidad, ya no apretaban tanto la salida de balón nuestro, hemos tenido un poquito más balón y creo que la segunda parte en general ha sido nuestra y aparte del gol hemos dispuesto de alguna ocasión clara, sobre todo con el 0-1, una de Rubén, que hubiera sentenciado el partido y no sufrir tanto por la incertidumbre del marcador tan corto. Qué importante es esta victoria de cara sobre todo a la jornada de mañana para meter presión a equipos como Quintana y Almansa, que se enfrentan entre ellos. Bueno, ya era muy importante. Y además, cuando ya quedan tan pocos partidos, 10, ahora quedan 10, cualquier victoria como esta nuestra a los rivales que te siguen hace daño, ¿no? Es decir, mantener esta dictadura de victorias es complicado, ¿no? Entonces vamos a ver mañana, vamos a salir beneficiados seguro, porque hay un segundo contra un tercero y o a uno o a los dos les vamos a sacar. Y si pudiéramos salir beneficiados con alguno de esta cuarto o quinto, pues bueno, creo que es muy importante. La charla del míster que le ha dado en el descanso al equipo, yo creo que ha funcionado porque ha salido de una primera parte en la que el equipo no lo ha hecho todo bien que se esperaba. No hay que quitar méritos, por supuesto, al Almagro, que ha apretado y de qué manera. Sabíamos que no iba a ser nada fácil este campo de Almagro, pero como decía, la charla del míster ha surtido efecto porque la segunda parte el Talavera ha salido con otra dinámica. Sí, si al final ellos o hemos cometido un grave error en la primera parte, perder la intensidad. Entonces, perder la intensidad en el fútbol es sufrir y ellos han estado mucho más intensos. Al final el 90% de los duelos que habían en el campo eran para ellos, segundas jugadas para ellos, a sufrir. Y eso lo hemos corregido en la segunda parte. Y de hecho, pues ya hemos recuperado algún balón, hemos robado, los hemos cogido de contra. Y creo que en general la segunda parte, contento con ello. Una clave también puede haber sido haber encontrado en ese comienzo de la segunda parte espacios en tres cuartos que en la primera parte no han existido. Claro, es que ellos han hecho una primera parte muy física, de mucha intensidad, y era complicado que mantuvieran durante todo el partido ese nivel de presión tan alta. Al final, Boureña ya se ha cansado la segunda parte, ya nosotros sacábamos el balón, ya encontrábamos el juego interior, y de hecho, pues bueno, les hemos hecho correr varias veces para atrás, y eso les ha hecho daño a ellos, y en una de ellas ha venido el gol. ¿Cómo ha visto la expulsión de Rubén Rivera? La verdad que me parece lamentable y triste que puedan expulsar a un jugador por esto. Es decir, porque tiene sangre, le dice el árbitro que se salga, se va a salir, pero no puede pasar por detrás de la portería, ¿eh? Y pasa por delante de la portería y en el trayecto que pasa por delante de la portería le saca dos amarillas. Si tú crees que eso es para expulsar a un jugador, pues bueno, que venga Dios y lo vea. Las palabras del entrenador del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy, en esta parte final refiriéndose a esa expulsión de Rubén Rivera. Estos son los resultados que nos dejó una nueva jornada, la número 29 ya de la tercera división del grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego. Atlético Ibañez 0, Día 1, Club Toledo B 0, Madridejos 1, Pedroñeras 2, Mora Club de Fútbol 1, Villarrobledo 6, Daimiel 0, Albacete B 1, Marchamalo 2, Quintanar del Rey 0, Almansa 0, Manzanares 0, Puerto Llano 0, Gimnástico de Alcázar se quedó con esos puntos sobre el ya desahuciado Egin Deportivo al ganar fuera de la cancha, fuera del césped, por esa situación que afectó al Egin, que se retiró de la competición. El Ciudad Real perdió por 0-1 ante la Jineta y lo dicho entonces, Almagro 0, Club de Fútbol Talavera 1. La clasificación de la tercera división, grupo 18, quedó de la siguiente manera. Líder, primer lugar para el Club de Fútbol Talavera con 61 puntos, seguido del Almansa con 57. Tercero está el Madridejos con 54, al igual que el Quintanar del Rey por gol average. Se queda en el tercer lugar el Madridejos. Cuarto el Quintanar, hasta allí los puestos de promoción. En el quinto lugar, aún con posibilidades, el Manzanares con 53 puntos, al igual que el Marchamalo, que está sexto con 48. Séptimo el Villarrubia con 47. Octavo está el Mora Club de Fútbol, equipo que entrena el talaverano Kiko Vilches, con 44. Noveno el Villarrobledo con 41. Atlético Ibañez es el décimo clasificado con 40 puntos, un décimo el Toledo B con 38, duodécimo Albacete B con 37, décima tercera posición para el Pedro Niera con 36, 35 puntos tiene el Puerto Llano, 33 puntos dos equipos, el Almagro y el Daimiel. El Ciudad Real tiene 27, zona de descenso ante penúltimo la Jineta con 26, penúltimo el Gimnástico de Alcázar con 10 y cerrando la clasificación el ya desahuciado y fuera de competición Egin Deportivo, que va a sumar al término de la competición esos dos puntos. Próxima jornada será la número 30 y considera tiene programado los siguientes partidos en el grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego. El madridejo recibirá al Villarrubia, el Mora al Toledo B, el Daimiel recibe al Pedroñeras, Marcha Malo jugará con Villarrobledo, Almanza recibe al Albacete B, Puerto Llano recibe al Quintanar del Rey, Ellín Manzanares, la Jineta Club de Fútbol Gimnástico de Alcázar, Almagro recibe al Atlético Ibañez y el líder, el Club de Fútbol Talavera, jugará en el Municipal El Prado con el Ciudad Real. 12 de la mañana, 40 minutos, continuamos en Deportes al Día, resumen deportivo del lunes. Y lo hacemos con la jornada que hemos vivido el día sábado en el Polideportivo 1 de Mayo con el Solis Fútbol Sala Talavera, que recibía entonces la visita del Alcorcón Fútbol Sala. En un partido que comenzó mal para los talaveranos, aparecieron los fantasmas una vez más, porque 0-1 estaba el Alcorcón arriba en el marcador. Posteriormente nuevamente se puso arriba en el marcador el equipo madrileño, pero corrigió en el momento oportuno y preciso el Solis Fútbol Sala Talavera los errores que se estaban cometiendo y los errores que se habían repetido en anteriores partidos, como por ejemplo ante el Silver Novanca, y esa derrota ante el Malpartida de Cáceres, que dolió y dolió mucho la semana pasada fuera de casa. Así las cosas, alcanzó en el momento oportuno el Solis Fútbol Sala Talavera para reaccionar y para dar vuelta al marcador, que en definitiva le favoreció por 8-6. En todo caso, una vez más, y nos gusta que sea así, esta dupla técnica ganadora por lo demás, y que muy por el contrario lo que uno piense, pese a ganar el partido, siempre destacan detalles para seguir mejorando. Nos referimos a Chema Corrochano y Álvaro Martín, fueron muy críticos al término del partido con sus pupilos, con sus dirigidos, con sus jugadores, sobre todo en las últimas jugadas de portero-jugador, donde el Alcorcón acortó distancia en los últimos minutos, y quizás si eso hubiese seguido el partido, si se hubiesen jugado 5 minutos más, creo que el Alcorcón hubiese descontado en el marcador, y quizás, ¿por qué no?, se hubiese producido un empate, o quizás no, porque el Solis Fútbol Sala Talavera fue muy superior al equipo madrileño. Pero cuando te relajas, cuando cometes errores y cuando en 3 ocasiones que te preparan los rivales la jugada del portero jugador y resulta que esas 3 jugadas son goles para el equipo rival, obviamente hay que pensar en aquello de que algo no se está haciendo bien en cuanto a esos errores que se repiten por parte del equipo talaverano. Antes vamos a escuchar a Sergio Moreno Fernández Chispa, el veterano capitán del equipo del Solis Fútbol Sala Talavera, que retomaba la competición luego de esa lesión, y vaya cómo se notó esa posición de cierre, cerrando los espacios en defensa, el eterno capitán del equipo talaverano. Sergio Moreno Fernández Chispa analizaba de la siguiente manera esta victoria para el Solis Fútbol Sala Talavera. Bueno, muchas gracias primero, y bien, cansado la verdad, físicamente me cuesta, pero bueno, la verdad que el talón con dolores, con bastantes dolores, pero bueno, me ha respondido mejor de lo que yo esperaba. Me imagino que esta semana, estos días, ha sido difícil para ti, Sergio, porque es verdad cuando se dice que cuando estás fuera se sufre más por estar en la pista. Sí, aparte es una lesión que es muy dolorosa, he avanzado muy despacio, todavía me queda, y bueno, ya ha habido momentos, la verdad, que lo he pasado mal. Un partido que había recuperado sensaciones positivas, sobre todo en esa presión, en la primera línea de ellos. Se hicieron un buen partido. Independiente de que se hayan secado en el marcador, yo creo que habéis sido justos ganadores. Sí, bueno, nosotros aquí en casa tenemos que jugar así, con esta intensidad, y no se nos pueden escapar los 3 puntos. A pesar del rival, bueno, sabíamos que eran penúltimos, pero bueno, juegan bien a fútbol sala, juegan bien de 4 y han tenido sus ocasiones. Pero bueno, aquí en casa tenemos que jugar con esa intensidad y no dejar escapar más puntos. Sergio, seguramente ya cuando emitamos esta entrevista el día lunes tendremos campeón de la Copa de España, pero qué sorpresa es, se acaba de clasificar el Jaén, de hecho a la final, quizás jugará con el Barcelona, ¿qué te parece eso? Sí, bueno, lo primero que me parece que qué bonito el fútbol sala, que a pesar de los rivales todo puede pasar. Bueno, los equipos grandes tienen muchas más opciones porque tienen más presupuesto y tienen mejores jugadores, pero bueno, en el fútbol sala todo puede pasar. Enhorabuena, Capi. Muchas gracias. Efectivamente, a esa altura de la tarde, el día sábado, cuando había finalizado este partido del Solis Fútbol Sala Talavera, cerca de las 7:30, 8:15, estaba jugando su partido ya el actual vigente campeón de la Copa de España. Ya en la parte final de este informe del Solis Fútbol Sala Talavera tendremos algunos minutillos para esa Copa de España y ese título contra todo pronóstico del Jaén, que derrotó en la final al Barcelona. Nosotros ya el día sábado presumíamos que esa final iba a ser entre el Jaén en Barça, pero por sobre todas las cosas pensábamos que el Barça una vez más iba a dar la vuelta de campeón, pero qué bueno por el fútbol sala que el Jaén se haya quedado con la Copa de España, pero de eso vamos a hablar ya cuando finalicemos este resumen deportivo y a la vez informe del Solis Fútbol Sala Talavera. no vamos a decir ojos, sino que vamos a decir oídos, orejas, si ustedes prefieren, a lo que dice un ofuscado Chema Corrochano. Me imagino cómo habrá estado Álvaro Martín, que ni siquiera salió a la rueda de prensa. Sí compareció Chema Corrochano. Atención a lo que dice el entrenador del Soli Fútbol Sala Talavera en cuanto a los jugadores del equipo de nuestra ciudad. No me gustaría contestar a las preguntas con afirmaciones vuestras. Lo más importante, 3 puntos, porque por lo demás, sensaciones bastante negativas y hay que ser sincero. Si llevamos una dinámica que no está siendo buena, el fiel de reflejo fue en el partido de Silver, que fueron 5 minutos, además luego fuimos capaces de sacarlo adelante, a más partida llegamos y nos pintaron la cara, y aquí porque ha venido Alcorcón, que está el penúltimo, pero que si llega a haber venido cualquier otro equipito más medio de la tabla, nos vuelven a pintar la cara y nada, las mismas sensaciones. Así que nada, volver a trabajar el lunes, el que quiera trabajar, también lo digo, el que quiera trabajar, que venga a trabajar el lunes, y el que no, el objetivo está cumplido, que es salvamos la categoría. El tercer puesto sería una debacle perderle, con lo cual mirando ya el objetivo para la próxima temporada. Y escuchando semana tras semana todo esto, ¿hay solución? O viendo un poquito la actitud o lo que sea que el equipo no está teniendo, en la temporada final se va a terminar así. Sí, claro que hay soluciones, y de hecho estamos tomando decisiones deportivas con apoyo de personal externo que nos puede echar una mano, porque creemos que esto, Álvaro y yo, el cuerpo técnico, creemos que solos, con actitud o con vídeos, con estrategia y con demás, no somos capaces de sacarlos. Creemos que nos hace falta un añadido y estamos trabajando en ello, no te quepa la menor duda. Esto tiene pinta de, no sé, escuchándote, de querer motivar y no poder, ¿no? Por lo que se ve en la pista, ¿no? Sí, tú lo has dicho, ya está, así de claro. ¿Más contundente? Si es que lo habéis visto todo. Juan, ¿lo has visto o no lo has visto? ¿Cómo podemos motivar? Yo estoy ronco y soy el segundo entrenador, no me puedo levantar el banquillo. Hoy no me han expulsado porque no han querido, porque está todo el rato de pie. Y si hacemos, antes de empezar el partido, tenemos una sesión de vídeo. La jugada de portero-jugador se la he puesto 3 veces claramente, los movimientos que tenía que hacer. Justo no estaba, por las circunstancias que sea, y ya el resto, ¿qué? Tenemos que estar todos dispuestos y sumando. No, que como yo habitualmente no lo hago, que no me vale. Que estos somos un equipo, tenemos que rimar todos a la misma vez. Y una vez le tocará a uno y otra vez le tocará a otro. Así que nada, que se apliquen y el lunes volver a ver errores y volver otra vez a ver estas situaciones, pero no, a mí me castiga mucho, a Álvaro también, a todos, nos castiga que siempre estemos con los errores. Joder, queremos mirar para adelante, queremos ser positivos, tenemos que disfrutar los 6 partidos que nos quedan. Joder, que estamos los segundos, que es que parece un tanatorio, que es que nos meten 3 goles y ya no echamos las manos y nos da miedo el balón. Que esto es un equipo de fútbol sala, y un equipo de fútbol sala que juega la catedral, con un escudo que es el del Talavera. Y el que no tenga cojones a llevarle por encima, con perdón de la expresión, pues que le deje fuera. Y ya está. Se están jugando muchas cosas, algunos jugadores de cara a la próxima temporada. Son conscientes, son mayores todos. Son mayorcitos y saben que nosotros ya hace tiempo que estamos planificando para la temporada siguiente, y saben que si nadie quiere que les quite el puesto de jugar aquí, pues se lo tienen que ganar ellos. Y hay algunos jugadores que no están remando en el mismo camino, en el mismo sentido. Se lo preguntamos esta semana al presidente. Ese run de que casi todo el mundo da por hecho que el año que viene Talavera tiene una plaza en segunda división, ¿está siendo negativo en todo esto? Muy negativo. Muy negativo. Yo lo he dicho muy claramente. Este equipo tiene que jugar otro año en segunda B. Y hacer un conjunto y jugar a fútbol sala, no en 3 años colocarnos. Mi opinión personal, este equipo creo que le hace falta otro año de rodaje en segunda vez. Y luego ya, si se crea la infraestructura, que creo que ahora mismo el club no la tiene, pues daremos el salto. Pero mi opinión personal es que debemos de jugar otro año en segunda vez y afianzar los cimientos que tenemos para no cometer errores en un futuro. Pero vamos, yo no soy la persona ideal para eso. Yo doy mi opinión como un miembro más del cuerpo técnico. Así de molesto estaba Chema Corrochano, uno de los entrenadores del Soli Fútbol Sala Talavera, con la presentación de los chavales, que si bien ganaron el partido, señala uno de los entrenadores del equipo de nuestra ciudad, tuvieron actitudes que son incomprensibles a esta altura de la competición. Si bien está difícil ahora mismo campeonar y ser el primero de la liga y de este grupo 4 de la segunda B del fútbol sala español, por lo menos hay que seguir luchando por ese segundo lugar. Vamos a escuchar a Santi Ramos, el presidente del Soli Fútbol Sala Talavera, porque él también habla de conocer consideraciones, aspectos que son importantes luego de las quemantes declaraciones, diría yo, de Chema Corrochano. Vamos a escuchar al presidente del Soli Fútbol Sala Talavera, que analiza precisamente los comentarios de uno de sus entrenadores y, por supuesto, analiza también lo que puede ser el futuro del Soli Fútbol Sala Talavera, porque él estuvo presente haciendo un poco de lobby, como se tiene que hacer en esa Copa de España allí en Ciudad Real. Luego cuando a lo que me preguntan, me contesto. Por lo cual, si es que no hay... Es decir, nosotros tenemos que seguir nuestro camino, nuestro proyecto ir poquito a poco. Ahora bien, yo cuando gente pues me pregunta, yo les contesto, la gente se interesa por nosotros, la gente de fuera le interesa que el Sol y Fútbol Sala Talavera o a lo mejor esté en una categoría superior, pero a lo mejor no es tiempo todavía de ello. Entonces, nosotros tenemos que ir poquito a poco, paso a paso, y que la estructura del club se fortalezca, que aquí aparezcan más gente que los que estamos, que gente que se una a nosotros, y bueno, poquito a poco, no sabemos. La verdad que hoy por hoy nadie se ha dirigido directamente a decir, oye, tenéis una gran plata, porque nadie también, os digo, tampoco se sabe bien la composición de lo que va a pasar en plata y en segunda vez que viene. Me extraña o nos extraña a todo el mundo que estamos segundos a 4 o 5 puntos del tercer clasificado, temporada espectacular, y parece que es un club abatido por las sensaciones de poca intensidad de los entrenadores trabajando cada jornada. Eso es, yo no lo sé, no lo he escuchado, pero me lo puedo imaginar. Entonces, hay una cosa que es que hay que sonreír. Es decir, nosotros estamos en un club con 2 años de historia. Es decir, un club que a día de hoy es solvente, y un club que vamos segundo. Por lo cual, yo al principio de temporada, si me dicen que vamos a quedar segundo, lo hubiese firmado. Ahora bien, que por todas las connotaciones que ha habido, que hemos, vale, a partir del partido de Rivas, pero verdaderamente nosotros, yo es una pregunta que lanzo así, ¿estamos preparados como para dar el salto definitivo a plata? No sé. No, yo por ejemplo, yo sacar el presupuesto de 90.000, pues sí que lo puedo decir. Ahora bien, en 200.000... a lo mejor se sacaría, pero tenemos que trabajar día y noche, y a lo mejor es preferible tener pues un juvenil en división de honor, o tener o dar un pasito de traer gente el año que viene, por ejemplo, de poder pagarles a todos los integrantes de esta plantilla, que llevan 2 años trabajando en este proyecto casi gratis. Por lo cual, yo creo que las cosas se sacan un poco de madre, pero que por parte de la directiva sabemos muy bien lo que queremos, ¿eh? Sabemos muy bien a dónde vamos a ir, que probablemente sea plata primero y luego división de honor, pero ya llegará, si llega. Y porque otra pregunta que yo aquí por el pabellón en las últimas semanas y de aquí a final de temporada vendrán muchos políticos, hablarán con nosotros y tal. Y claro, la verdad, ¿la ciudad está preparada para estar en plata? Es una pregunta que yo lanzo. De mi deporte. ¿La ciudad está preparada para subir a segunda división B en el otro deporte de la pelotita grande? Yo lanzo si las empresas de Talavera están o... Entonces, qué muy bonito. Yo estuve el jueves en Ciudad Real. Aquello es espectacular, la copa. Y es una cosa que hay que fijarse en Jaén. Jaén ha pasado a la final y es una afición parecida a nosotros, es un club que poquito a poco, haciendo las cosas bien, han subido. Pues nosotros tenemos que fijarnos en eso. Poquito a poco llegaremos, pero a lo mejor todavía creo que es pronto. Bastante categórico el presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos, en esas declaraciones. 12 de la mañana, 52 minutos. Hay que estar tranquilos, señores, que esto aún no termina, aún no finaliza, y hay que ir paso a paso. Y, por supuesto, este es un proyecto que recién este verano va a cumplir 2 años de existencia. Nos gustaría a todos que el Fútbol Sala Talavera estuviese, cómo no, en segunda división, donde es lo mínimo que tiene que estar el Fútbol Sala, por toda esa tradición y por todo ese asentamiento que tiene aquí, con toda esa gente involucrada que hace Fútbol Sala en la ciudad de la Cerámica. Pero las cosas hay que hacerlas paso a paso, como bien dice el presidente Santi Ramos. Para terminar lo del Fútbol Sala, enhorabuena al Jaén, que le ganó la Copa de España contra todo pronóstico al Barcelona, el verdadero mata gigantes de esta competición. No en vano también es el cuarto clasificado ahora mismo de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un bonito ejemplo cuando las cosas se hacen ordenadamente, cuando las cosas se hacen con plazos establecidos, cuando hay situaciones que son concretas en cuanto al tema de economía, al tema económico y, por supuesto, al tema de planificación. Al final los resultados llegan, y ya era hora, en todo caso, ya era hora que algún equipo de la primera división del fútbol sala español también diese un golpe sobre la mesa, porque ya estábamos un poco aburridos de que todo lo gana el Barça, todo lo gana el Inter, todo lo gana el Pozo de Murcia. Sin duda que esto engrandece al bonito deporte del fútbol sala. Enhorabuena al Jaén. Y estas son entonces las estadísticas que nos dejaron esta jornada en el fútbol sala. En la segunda B, el grupo número 4, los resultados de la jornada 24. Torres de Alameda 4, Navalmoral 5, Rivas el líder, ganó por 4-3 al Gran Peña, el Leganés goleó por 4-1 al Manzanares, el Inter Movistar ganó 7-5 al Chalot Alicante, el San Clemente goleó por 6-1 al Simancas, el Fútbol Sala Talavera ganó entonces su partido ante el Alcorcón, como lo decíamos nosotros, el Malpartida perdió por 3-5 ante el Silver Novanca. En la clasificación, el Rivas se mantiene líder con 67 puntos, 55 el Sol y Fútbol Sala Talavera, segundo lugar, Leganés tercero con 51. En la parte baja de la clasificación, Torrelodones es el penúltimo con 17, Chalot Alicante tiene 15 y es el último. En la próxima jornada, el Fútbol Sala Talavera va a Madrid para jugar ante el Simancas. 12 de la mañana, 55 minutos, vamos rápidamente a lo que nos dejó la jornada de Primera Preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego. Para los nuestros en la jornada 27, estos fueron los resultados. El Casar 0, Torpedo 66-0. El Ciudad de Talavera ganó 3 puntos de oro, derrotando por 2-0 al Guadalajara B, mientras que el Yuncos derrotó por 3-0 al Patrocinio. En la clasificación del fútbol preferente, el Azuqueca es el líder con 63 puntos, el mejor clasificado de los nuestros. El Torpedo 66 de Cebolla, sexto con 41 puntos. Antepenúltimo, el Ciudad de Talavera con 26, al igual que el Patrocinio. Cerrando la clasificación, lugar 18, el Carranque con 9. Y la próxima jornada del fútbol de preferente castellano manchego, grupo número 2 para los nuestros. El Torpedo 66 recibirá en Cebolla al Orche, mientras tanto que habrá derbi talaverano, el Patrocinio de Chapu enfrentando al Ciudad de Talavera de Alberto López. Así, de esta manera, a las 12 de la mañana y casi 57 minutos, llegamos al término de nuestro programa de Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de los lunes de Fútbol Sala de Tercera y, por supuesto, de Preferente. Nos reencontramos mañana, siempre a las 12. ¡Chao, chao!